Ah, ya, ya oyeron, muchachos. Este es para ustedes, un vino tinto. Y para el que siempre sonríe, mi compadre. Y al primo, Casito. Flaca, güera, prieta. Ven, ven ya, vino de otra vez, ven a embriagarme más, que quiero olvidar. Ven, ven ya, vino, hazme olvidar los dulces días de amor. Que recuerdo son, recuerdo son. Loco estoy al tomar, porque así no volverás. Estoy mal y lo sé, no lo puedo ya evitar. Solo estoy y qué triste está mi corazón. Lo que estoy al tomar, porque así no volverás. Estoy mal y lo sé, no lo puedo ir.